al despertarse a la mañana siguiente. McMurdo tuvo buenas razones para recordar su iniciación en la logia. Le dolía la cabeza por efecto de la bebida y tenía el brazo ardiendo y con hinchazón donde había sido marcado a fuego. Desayunó tarde y permaneció en casa toda la mañana escribiendo una larga carta a un amigo. Adelante. Hermano McGenty. Hermano McMurdo, yo no soy muy dado a visitas. Me llevan demasiado tiempo quienes me visitan a mí. Pero pensé hacer una excepción y hacerle una visita en su propia casa. Me enorgullece verlo por aquí, consejero. Es un honor que yo no esperaba. ¿Cómo va ese brazo? Pues la verdad, no me he olvidado todavía. Pero la cosa vale la pena. Sí, vale la pena para todos aquellos que son leales y saben llegar hasta el fin ayudando a la logia. Solo quería decirle que su presencia, hermano McMurdo, en este valle me ha devuelto la confianza en la gente. No lo conozco demasiado, pero admiro su dolor y cómo impone respeto. Eso es algo que no se observa mucho por aquí. Yo soy consciente de que no viviré por siempre y estaba pensando hace un tiempo, ¿quién se hará cargo de...? Un momento. ¡Pero qué sorpresa, señores! ¡Capitán Marvin! Ya me parecía que se iba usted a meter en lío, señor maleante McMurdo de Chicago. De modo que no se puede salir de esa vida, ¿verdad? Tome su sombrero y acompáñenos. Capitán Marvin, esto lo pagará. ¿Quién es usted? Me gustaría saberlo, para entrar por la violencia en su casa, molestando a unos hombres honrados y respetuosos de la ley. Consejero McGenty, usted se queda fuera de este negocio. No es por usted por quien venimos, sino por este individuo McMurdo. Su obligación es ayudar y no entorpecer nuestra misión. Es un amigo mío y yo respondo de su conducta. En todo caso, consejero, quizá tenga usted que responder cualquier día de estos de la suya propia. Este McMurdo era un maleante antes de venir a esta población y un maleante sigue siendo. ¡Guardias! ¡Espósenlo mientras yo lo desarmo! Ahí tiene mi revólver. Quizás si estuviésemos los dos solos y cara a cara, no me prendería tan fácilmente, Capitán Marvin. ¿Dónde está la orden de detención? ¡Por vida de...!